como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barco, siendo supo que pescar. Y al final, números rojos. En la cuenta del olvido. Y con tanto ruido, no escucharon el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas. Nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. Un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido, no se oyó el ruido del mar. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se pisaron las pisadas. Se borraron los caminos. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras. Nidos de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya estamos en este primer bloque del Enredando las Mañanas con ya la habitual columna de nuestro compañero Gerardo de Radionauta, que hace un repaso por la realidad latinoamericana y bueno, que en estas últimas semanas ha estado signada por las revueltas populares. Bienvenido, Gerardo, al aire del Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a toda la oyentada del Enredando. Sí, la verdad que una realidad latinoamericana con un nivel de acontecimientos vertiginosos, de revueltas, de inesperadas también rebeliones populares, de elecciones por todos lados, así que una América Latina convulsionada con muchas noticias y muy picante, así que vamos a meternos en principio en lo que ha pasado en los últimos días y ha ocupado los ojos de todo el mundo y tiene que ver con este estallido social que se produjo en Chile. Uh-huh. Es mucha la información que anda circulando, demasiada y alguna bastante manipulada, así que bueno, vamos a intentar de pasar en limpio dos o tres cositas en torno a lo que va dejando este decía inesperado estallido social que despertó en Chile en los últimos días. Bueno, evidentemente no, la consigna principal que sintetiza todo, que es no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Y creo que ahí se puede sintetizar claramente la realidad que vive Chile y que ha vivido en los últimos tiempos. No son 30 pesos, hace alusión a el aumento del boleto del metro ahí en Santiago, que fue lo que de alguna forma la gota que rebalsó el vaso y encendió la mecha, ¿no? Los estudiantes y las estudiantas salteando los molinetes en esa protesta contra el alza del boleto, que abrió las puertas para canalizar el malestar, el hastío, en lo que tiene que ver con todo el modelo neoliberal en Chile, Chile que nos vendieron como el ejemplo del modelo perfecto del neoliberalismo, pero que escondía esta fuerte desigualdad y esta privatización de todo, ¿no? Chile es una sociedad donde está privatizada la salud, la educación, la seguridad social, todos los servicios básicos, bueno, todo está privatizado y la mayoría de la gente se vive endeudada, ¿no? Porque el salario mínimo son cerca de $400 y el costo de vida supera los $600. Así que la gente se tiene que endeudar. Esto, bueno, estuvo bastante apaciguado durante mucho tiempo y en los últimos días hubo un ya basta, ¿no? Un estallido contra todo este modelo neoliberal que vive Chile. Sí, Gerardo, la verdad que sorprendió también porque Chile venía siendo bastante sigiloso en lo que es la visibilidad de la organización popular o un espíritu más combativo. Y nos tomó por sorpresa también porque la crudeza o la determinación del movimiento popular, principalmente encabezado por estudiantes, como vos marcás, fue muy determinante y, bueno, del mismo modo el accionar represivo que siguió al estallido popular. Sí, la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue básicamente una salvaje represión. Hay un montón de videos dando vueltas con hechos represivos que no se veían hace mucho tiempo en Chile, aún más allá de que la fuerza represiva de carabineros siempre nos tiene acostumbradas, pero bueno, fue bastante salvaje y está siendo salvaje. No está determinada la cifra de muertos, pero hablan de 15, otros informes hablan de 42. Bueno, la verdad que es muy fuerte la respuesta represiva del gobierno de Piñera, incluso decretando este toque de queda que no sucedía desde la dictadura, o sea, desde el fin de la dictadura, que no se había implementado un toque de queda en Chile. Y bueno, quería poner en contexto básicamente algo que tiene que ver con la razón de fondo, ¿no? De por qué se da esto en Chile, más allá de lo que sabemos del modelo neoliberal, cómo se implementa y las consecuencias que tiene en todos lados, que tiene que ver con cómo se implementó este modelo neoliberal en Chile y que terminó quizás la dictadura pinochetista. Gerardo, te perdimos. A ver, bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación con Gerardo, que nos estaba haciendo este pantallazo de la realidad de Chile, de lo que venimos viendo en las últimas horas, quizás desde el viernes con más determinación frente a los incendios en los subtes, que daban cuenta de lo que venía sucediendo días antes, que, como retrataba Gerardo, implicó el accionar deliberado de los estudiantes de empezar a saltar los molinetes. Parece que Gerardo ya está de nuevo en línea. Gerardo, ¿nos escuchás bien? Sí, ahora se corta la comunicación. Sí. No, decía que andan circulando, me parece interesante contextualizar de la particularidad de Chile y tiene que ver con esto de que la implementación del modelo neoliberal en la dictadura de Pinochet terminó con una salida distinta por ahí al resto de los países de América Latina, terminó con lo que se llama una transición pactada, ¿no? Un pacto de transición que acordaron la élite pinochetista con los gobiernos de la concertación que siguieron, ¿no? Los gobiernos que tienen como principal figura a Bachelet, de lo que fue la nueva mayoría, antes concertación. Ese pacto logró mantener la estructura del pinochetismo, de la constitución, y fue una salida donde no hubo una ruptura tan abierta como quizás en nuestro país o en otros, sino que hubo una transición pactada, ¿no?, que se la llama en Chile. Esto, bueno, fue generando esa rabia acumulada que estalló en estos días y que quedó en evidencia que este ejemplo de Chile como modelo era una farsa y que, bueno, la injusticia social, la desigualdad, es lo que predomina en la sociedad chilena, en el modelo político-económico en Chile. Y la respuesta de la élite, ¿no?, de la clase alta encabezada por Piñera, que quizás a diferencia del resto de América Latina tiene un nivel de esparpajo y de sobre impresionante, y que se evidenció en ese audio que se filtró de la primera dama de Chile, la mujer de Piñera, que le mandó un mensaje a una amiga, se llama ella Cecilia Morel, la primera dama de Chile, mandó un mensaje de audio a una amiga que se filtró, se viralizó, y creo que quizás si alguno no lo escuchó, está bueno escucharlo para entender la idiosincrasia y cómo piensa la sociedad de la clase alta y la élite dominante en Chile. Bien, bueno, entonces vamos a escuchar ese audio. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Ahí escuchábamos entonces a la primera dama de Chile, la esposa de Piñera, bueno, haciendo una reflexión, podríamos decir. Sí, tal cual, la pinta ahí de cuerpo entero diciendo que lo que pasa en Chile es una invasión alienígena, ¿no? Una cosa desopilante, y también sincerando que bueno, que van a tener que ceder algunos privilegios y empezar a compartir, ¿no? Una toda una declaración de principios que también refleja lo que es la clase gobernante en Chile. Y la respuesta de Piñera así en estos días diciendo estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, no da nombres, no especifica, pero bueno, queda en claro cuál es la respuesta de Piñera. Así que bueno, Chile de eso, una realidad con un futuro totalmente incierto, en qué puede decantar, sobre todo porque hay que decir también que estas manifestaciones fueron de forma espontánea, no tienen una conducción política, si bien fueron los estudiantes secundarios quienes encendieron la mecha, pero bueno, una vez estalladas las llamaradas, digamos, se evidencia una ausencia de conducción política, no hay ningún sector, ninguna fuerza que conduzca, y bueno, el desafío va a ser que pueda encauzarse, ¿no? Políticamente también todo este despertar que vive Chile, que pueda ser capitalizado también políticamente. Veremos la semana que viene cómo decantan los sucesos, pero es una buena noticia que el pueblo chileno haya despertado con un nivel de conciencia y de combatividad tan grande, más allá de lo lamentable de la represión salvaje y de las muertes que también trae todo esto. Sí, y también, bueno, no es menor el argumento de los sectores más conservadores y de derecha de ligar estos hechos con accionar o intenciones del gobierno de Maduro de Venezuela, y del mismo modo que está sucediendo en Bolivia, de ligar las elecciones de Evo Morales y de las acusaciones de fraude con maniobras desde Cuba. No sé si te parece que ya pasemos al siguiente tópico de esta columna. Sí, hay un intento por desvirtuar la realidad e instalar matrices, incluso algunas muy desopilantes, ¿no? Como esto de que el comunicado de la Secretaría General de la OEA, de Luis Almagro, diciendo que todas estas protestas populares en América Latina eran intentos desestabilizadores de la dictadura bolivariana y cubana, ya son mensajes desopilantes, decía, pero bueno, en voces de gente que tiene mucho poder. Y en Bolivia está pasando algo con características distintas, pero que también encarnan una manipulación muy fuerte. El domingo hubo elecciones presidenciales, todavía no está el conteo definitivo. Eso me parece lo más importante de recalcar, porque tanto de un lado, obviamente, los medios de derecha y también la oposición boliviana salieron a decir al toque de que había segunda vuelta, de que Carlos Mesa, el candidato de la derecha boliviana, iba a participar en la segunda vuelta y que los resultados daban menos de 10 puntos de diferencia y por eso había balotaje. Y de algunos medios también, ligados al gobierno boliviano, incluso Telesur saliendo a decir de que ya había, de que Evo ya ganó en primera vuelta y que no va a haber balotaje, cosa que tampoco se puede confirmar todavía oficialmente. Así que bueno, apelamos a la rigurosidad periodística de esperar a que esté el conteo final. El conteo está en el último tramo todavía faltan algunas centésimas para que Evo logre esos 10 puntos de diferencia. Todo indica de que los va a lograr, de que Evo va a sacar una diferencia que le permita ganar en primera vuelta. Hasta el momento están computadas el 96,6% de las actas y Evo se está acercando, por ahora lleva 9,44 puntos a Carlos Mesa. Todo indica que con los votos que falta computar, que son sobre todo los del campo, que donde hay un fuerte apoyo a Evo, Evo va a pasar esos 10 puntos y va finalmente a ser reelecto y va a llegar a un cuarto mandato, pero insisto, todavía no hay que darlo por cerrado, todavía no hay una confirmación oficial de los resultados en Bolivia, ni que va a haber segunda vuelta ni que no, pero bueno, todo indica de que en los próximos días se va a confirmar la reelección de Evo Morales. Una jornada que hoy también está asignada por la movilización en el territorio boliviano, ¿no? Convocada tanto por las fracciones que sigan al al candidato presidente de la fracción más de derecha, Mesa, como de las organizaciones que acompañan la candidatura de Evo Morales. Sí, son horas de mucha tensión en Bolivia porque la oposición salió a las calles desde el mismo domingo a denunciar fraude, a denunciar que estaba manipulado, bueno, evidentemente hubo también mucha violencia, han incluso derribado una estatua de Hugo Chávez, hay unos videos ahí circulando también con un nivel de virulencia muy fuerte de la derecha boliviana, desconociendo o denunciando un fraude sin ninguna prueba, obviamente, y a pesar de las misiones de observación internacional que allí estuvieron. Lo cierto es que hay que decir que Evo va a ganar por 10 puntos, digamos, hay una diferencia grande en la elección de Evo, lo que falta determinar es si es más de 10 puntos y llega a ganar en primera vuelta, y el oficialismo, las organizaciones populares que respaldan al proceso boliviano también están en las calles, así que mucha atención en Bolivia, tanto a nivel espera de incertidumbre del conteo de votos, como en las calles y lo que puede pasar con esta tensión. Evo hoy habló la mañana y denunció que hay un golpe en marcha, ¿no? Que hay en preparación y con apoyo de Estados Unidos un golpe de Estado en marcha preparado por la derecha con apoyo internacional. Dijo Evo, hasta ahora hemos aguantado y soportado con paciencia para evitar violencia, una conferencia de prensa que dio hoy. Veremos qué pasa en Bolivia también la semana que viene, tanto con los resultados oficiales como bueno con esta tensión y que está habiendo y que puede crecer en las calles de Bolivia. Y para cerrar, otros procesos electorales que va a haber este domingo, decía América Latina, con un nivel de información muy acelerado, además de las elecciones en Argentina, obviamente, hay elecciones en Uruguay, presidenciales, donde el Frente Amplio va también por su cuarto mandato consecutivo, con Daniel Martínez, es el hasta hace poco desconocido candidato del Frente Amplio, que va a intentar la reelección, y Luis Lacalle Pou, candidato de la derecha uruguaya, que va a pelearle ahí al oficialismo, hijo también del presidente Lacalle. También, como se ve en varios países, esa polarización entre un oficialismo de centro-izquierda, progresista, más allá de algunos matices, y la derecha pura y dura que intenta volver al gobierno, en este caso en Uruguay. Seguramente haya balotaje en diciembre porque en Uruguay hay que sacar más del 50% de los votos para lograr ganar en primera vuelta, cosa casi imposible que suceda, así que todo indica que Daniel Martínez del Frente Amplio y Luis Alberto Lacalle Pou del Partido Nacional, de la derecha uruguaya, van a ser los que lleguen al balotaje en el Uruguay. También lo veremos la semana que viene. Bueno, entonces ya tenemos un poco la agenda de la semana que viene, que bueno, como decíamos al principio, viene bastante álgida la realidad latinoamericana. Si te parece, cerramos con el tema de Ana Tijoux. Dale, sí, que les quería regalar esa canción que también anduvo circulando bastante. Anita Tijoux, una de las cantoras y raperas populares más interesantes que ha dado Chile en los últimos tiempos, siempre vinculada al movimiento de protesta social, y en este caso, bueno, hace unos días las protestas sacó este temita cortito, que entre otras cosas dice, no es por 30 pesos, es por 30 años, y el tema se llama Cacerolazo. Bien, bueno, entonces nos vamos con ese temita, y te agradecemos como siempre, Gerardo, esta participación en Enredando las Mañanas, hasta el miércoles que viene. Dale, un fuerte abrazo para todas y todos. En